La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos transitando el programa 749. Número 749. Sabrán disculpar, pero hace 5 días que una parte del equipo de La Retaguardia está abocado, yo entre ellos, al cierre del material especial en formato de colección de libros que estamos preparando y que verá la luz en los primeros días de marzo, con suerte. Estamos a horas nomás de ingresar a imprenta con los 2 volúmenes, el tomo blanco y el tomo negro, de 50 historias de juicios por crímenes de lesa humanidad. No se llama así. Se llama 50. Bueno, les decía, sepan disculpar, 5 días casi sin dormir. 50 historias de juicios por la dictadura en Argentina. Tomo blanco, tomo negro, ya verán en las próximas horas el diseño de tapa maravilloso de María Eugenia Otero y María Valeria Quinici, y entenderán por qué libro blanco y libro negro, o en todo caso, tomo blanco y tomo negro, porque dijimos, no vamos a decir libro negro para que, por aquella referencia al libro negro de la Revolución Libertadora, la fusiladora. Bueno, estamos trabajando incansablemente en ese material. Lo que vamos a hacer hoy es recurrir al archivo de La Retaguardia, de Oral y Público en particular, por un programa que hicimos hace 7 años con Mariana Dopazo, la ex hija de Miguel Osvaldo Echecolás, y con Alejandra Évori, la hija de Miguel Ángel Rodríguez, condenado en la ESMA y ya libre por haber cumplido parte de la pena. Por supuesto, estaremos con Eugenio Otero, nos van a ver jovencitos con 7 años menos, con Víctor Basterra, conectado allí con su historia, su cruce tan particular con Alejandra Évori. Estuvo José Cherkasky de invitado, el gran poeta argentino invitado para participar de ese programa especial. Y para quienes nos estén viendo por YouTube, la van a ver a Mariana Dopazo, que por momentos no va a aparecer, va a aparecer solo su voz, por momento va a aparecer muy de perfil. Era la primera vez que ella estaba enfrentando una cámara y nos pidió que no fuera mostrando su rostro. Después dio algunas otras entrevistas en las que ya se mostraba, pero aquí apenas empezaban a aparecer sus voces y las queremos rescatar, nos parece interesante. Así que en un minuto nada más estamos metiéndonos en ese programa, en ese y en este programa especial. Es un momento de hablar ahora y de no hablar en otro momento, porque así como esta voz que muchos, y que de hecho lo es, dice que es inédita, ¿no? Dentro de este momento tan particular que estamos viviendo en el país, porque para nosotros tampoco era fácil ponernos en juego, porque en realidad nosotros nos ponemos nosotros en juego, en el sentido de que también estuvimos en silencio durante más de 40 años y hubo un momento de quiebre, un momento muy contundente, donde para nosotros, que teníamos nuestras vidas más allá de estos padres, dijimos hasta acá. Y ese día fue cuando se postuló ese fallido y pavoroso 2-1. Uh-huh. En ese momento, muchos de nosotros, de forma individual, porque no nos conocíamos, dijimos hasta acá. Y ese hasta acá no tenía que ver con nosotros, con lo que nos pasaba a nosotros, sino con pensar el horror de que los genocidas vuelvan a estar entre los seres humanos, uh-huh, rozando sus cuerpos con familiares, víctimas o todo lo que esté en relación con el genocidio que cometieron, enmarcado dentro del terror que impartió el Estado en esa época trágica de nuestro país. Entonces, ese momento de hasta acá, bueno, tuvo esa contundencia social porque fue el primer momento donde nosotros nos permitimos romper con ese silencio que llevaba muchas décadas, que lleva todas nuestras vidas hasta ahora, repudiando no solamente a los padres genocidas, sino a la justicia, que para nosotros ese día se tornó injusta, uh-huh, porque fue en contra de toda una sociedad, aún de quienes no quieran reconocerlo. Claro. Entonces ese surgimiento tuvo que ver, esa voz tuvo que ver con eso. No salir a hablar antes en algunos medios también tenía que ver con ciertas cuestiones de equívocos que podían resonar como insalvables para nosotros, que tienen que ver con un intento de emparejamiento de los exhijos de genocidas con las víctimas, que no lo somos. Tiene que ver con la posibilidad de que se pueda pensar que venimos a colonizar lugares que no nos pertenecen, que tienen un recorrido de más de 40 años de lucha y de construcción de memoria colectiva, que tiene que ver con que todo lo que los genocidas no dijeron, solo lo supimos a través de los testimonios. Entonces, consideramos, lo seguimos sosteniendo, pero no queríamos hacernos eco de las resonancias de que nos quieran emparentar o emparejar con semejante labor que no era la nuestra, porque nuestra labor, en el sentido de un trabajo psíquico, personal e individual, que no era colectivo, tenía que ver con romper con esa filiación trágica, dramática, que no se emparentaba con nuestras propias subjetividades. Ese fue el motivo. Subtítulo para los oyentes, la que habla es Mariana Dopazo. Y acá estoy en un problema. Vos es conocido esto de que te cambiaste el apellido, digamos, legalmente, porque querés dejar de ser identificada con Echecolás como progenitor, y los periodistas te seguimos presentando como la ex hija de Echecolás. Uh-huh. Y es una cuestión contradictoria, que me parece que tiene que ver con esto de que también estás como empezando a hacer el camino propio como ex hija, ¿no? El nombre de ex hija lo adopto yo, es un neologismo en todo caso, es, uh-huh, algo, sería una figura muy rara, sí, denominarse como ex hijo, pero también tiene que ver a lo mejor con algo que tiene más centralidad en mi vida, que no solo es querer sacarme el apellido, sino es no permitirle a Echecolás ser más mi padre. No es que yo me estoy quitando algo, yo no le permito a él que ocupe un lugar que, primeramente, que jamás habitó, y segundo, que ese exija que yo pongo en juego, para mí tiene, bueno, sí, mucha contundencia simbólica, y justamente tiene que ver con eso, con algo de no permitirle al otro nunca más hacerme poner en juego de ese modo como debí sostener durante, bueno, muchos años de mi vida. Creo que ya lo tenemos, ¿no, Nati? A Basterra, a Víctor Basterra. Nosotros, el estudio tiene alfombra roja, pero nosotros ponemos imaginariamente a través de la radio una alfombra roja extra cada vez que le Pedimos a Víctor que ingrese al aire de Oral y Público. ¿Cómo estás, Basterra? ¿Qué tal, compañeros y compañeras? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Aquí estamos con Mariana... ¿Puedo agregar algo? Lo que quiera, Basterra. Bueno, ningún trapo rojo se sube sobre la bandera argentina. ¡Anda! Y alfombra roja en alfombra roja. ¡Anda! Te vamos a seguir tirando el trapo rojo encima, anda, nosotros. ¿Qué te la creíste? Bueno, ¿cómo andan, corazones? Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí compartiendo el inicio del programa con Mariana Del Paso, con Alejandra Évoli, con Florencia... Alejandra Évoli. Se conocen, hola, ¿no? ¿Se conocen? Sí. Alejandra Évoli. Grande Alejandra Évoli. Ahora creo que podemos decir que cuando nosotros hablamos con Pablo Berna, fue la primera entrevista que hicimos con un hijo o ex hijo, como se llamen individualmente a sí mismos, digamos, de genocidas, vos contaste que una chica a vos te había contactado hace unos cuantos años, no la nombraste, pero me parece que sí. Ella ya lo contó incluso en la serie de notas que fue publicando El Cohete a la Luna en estos días, así que era Alejandra Évoli. Así es. Exactamente. Exactamente. Le mando un abrazo grandote. Otro para vos. Alejandra es la ex hija de Miguel Ángel Rodríguez, que es uno de los genocidas de la ESMA, que quedó libre después de la última sentencia porque recibió por los delitos, o sea, no es que lo declararon inocente, le cargaron los delitos de torturas y todas las cuestiones, pero le dieron nada más que una pena de 8 años de prisión, y como él llevaba ya una preventiva de 10, quedó en libertad ese mismo día, ¿no? El mismo día. Tenía pedido de perpetuo. ¿Quién me puede contar mejor de los dos quién es Rodríguez? ¿Basterra o vos? Víctor. No, yo no puedo porque no conviví con él, no tuve... Es decir, él fue una etapa, en las etapas oscuras, una de las personas que justamente habitaban en esa etapa oscura. Uh-huh. Era un auditor ahí, pero además en algún momento tuvo funcionamiento en operaciones y en inteligencia. O sea que en esos años, 82, 83, él se había reducido la plantilla de oficiales y suboficiales y personal de otras fuerzas en el grupo de tareas. Entonces se había diversificado todas las funciones de cada uno de los integrantes del grupo de tareas. Por lo tanto, con el tiempo pasaba a torturar gente, como a secuestrarla previamente, torturarla y luego también participar en la desaparición de los compañeros. Así que bueno, esta persona, Rodríguez, al que le decían Ángel, fue uno de esos personajes, ¿no? Uh-huh. Partícipe necesario para uh-huh. llevar adelante toda la tarea que se llevó. ¿Está mal la Alejandra? Hola. Sí, te escuchamos, Víctor. ¿Está mal Alejandra? No, eso es. Si digo que al conocer a Basterra, terminaste de reconocer a tu progenitor en su verdadera faceta. No, para nada, al contrario. Es más, yo cuando me encuentro con Víctor, para mí fue muy fuerte y yo lo busqué a él porque toda mi infancia, digamos, y todo este proceso de llegar a quitarme el apellido y nombrarme como ex hija, toda mi infancia estuvo atravesada por Víctor, uh-huh. o sea, sin conocernos. Yo a los 10 años, cuando al regreso de la democracia, yo siempre le revisaba a él todo porque había algo como que no me cerraba. Revisándole el placar, encuentro la doble página que de un diario, creo que era La Voz, donde estaban todas las fotos, y ahí empezó a ver a todos los amigos de él con el alias abajo, Y me acuerdo, yo era una nene, decía que no aparezca, que no aparezca, y apareció ahí su foto, que era la misma, el DNI que estaba siempre ahí arriba de la mesa de él con otro nombre. Uh-huh. Así que bueno, ese fue mi primer, digamos, despertar a la realidad. ¿Y tenías cuánto? 10 años. Víctor, ¿es una de las fotos que cliqueaste o que recuperaste de la ESMA? No, yo la saqué la foto, obturé el disparador y además después la saqué de la ESMA. Uh-huh. Esa es la función que yo hice en esta historia, y para mí él no era, lo supe casi enseguida que se llamaba Rodríguez, pero era Castro Cisneros allá. Uh-huh. en el sub tareas. Así que bueno, era eso nada más. El aporte mío fue para la memoria colectiva. Evidentemente la memoria colectiva, por suerte, avanza, ¿no? Avanza y va siendo revisada y pesada y sopesada permanentemente hasta llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Que son muy interesantes. Yo siempre digo que la maldad o la crueldad no se hereda. Se construye, se va haciendo, se va elaborando. Y bueno, afortunadamente hay una juventud, por lo menos más joven que yo, ¿no? Alejandra es mucho más joven que yo, pero que es una juventud que recupera los mejores valores que uno puede encontrar, ¿no? De aquellos 10 años hasta ese encuentro, ¿que fue hace cuánto con Víctor? No me acuerdo, pero 6 años. 6 años. Más o menos. ¿Y tenés ahora? Más o menos. ¿Cuántos años tenés ahora? 44. Bueno, o sea, hubo casi... No se le pregunta a una dama. hubo casi 30 años en el medio, ¿no? Sí. De esa nena asustada que abrió el placar hasta esa mujer también, calculo, asustada, que acudió a la cita con Masterra. No se pueden resumir esos 30 años. No, pero igual, ¿qué? Esa nena asustada lo esperó esa noche porque habían salido con el diario y le preguntó si había matado gente. Y bueno, después otra cosa que yo cuento a veces que también me marcó mucho es que en el placar de él había un grabador con mucho cassette y yo lo escuchaba todas las tardes. Y era que él le hacía la libertad vigilada a Víctor en democracia. O sea, cuando vos te dejan empezar a salir y volver, él te llamaba vigilándote, digamos, eso no, es. No, yo entiendo que era la intervención del teléfono también o algo así. ¿Cómo era Víctor? No, yo tenía que llamar un número. Y ahí daba unas explicaciones para ver qué estaba haciendo. Esas, y la recibía él seguramente, ¿no? Porque así lo dice Alejandra. Sí, igual yo entiendo que eran cassette con conversaciones telefónicas más familiares o algo así. Yo lo recuerdo así. Uh-huh. O sea, eran muchos. Eran como grabaciones clandestinas. El teléfono, sí. ¿Y vos qué hacías? ¿Escuchabas? ¿Escuchabas diariamente los cassettes a modo uh-huh. de película, digamos? Sí, como un programa de radio. Uh-huh. Sin comprender en ese momento, ¿no? Lo siniestro. Claro, ¿no? Claro. ¿Y a vos también te pasó esto que decía Mariana, que el quiebre fue el 2x1 o lo tuyo viene...? No, lo mío viene de antes, de bastante antes. Como para marcar también que no hay una manera de afrontar esta historia, ¿no? No, viene de hace bastante tiempo antes lo mío. Yo, de hecho, no uso su apellido desde hace más de 20 años. Uh-huh. Así que, bueno. ¿Y hubo también un punto de quiebre que vos puedas distinguir? La infancia. ¿O fue este proceso largo? Fue el proceso que empezó en la infancia. Yo, a partir de ver las fotos de Víctor en la escuela, cuando me preguntaban qué hace tu papá, empecé a decir que era abogado porque sentía una vergüenza y una culpa profunda. Uh-huh. Hoy me acercaron la nota que ustedes presentaron para acompañar a las querellas que pedían la revocatoria, que finalmente se consiguió, de la prisión domiciliaria de ese veraneo en el bosque que tuvo Echecolás. Uh-huh. La verdad es que nosotros ya vamos o sea, estamos como pendientes de las cosas que ustedes van escribiendo. No, no nos sorprendió que acompañaran, sabíamos que habían acompañado eso. Sí, quizás nos sorprendió la contundencia, digamos, ¿no? Quizás si uno, bueno, no, no quiero entrar en comparaciones, pero era muy contundente lo que ustedes presentaron, con estas aclaraciones como la que vos hacías al principio, Mariana, de no querer ponerse en el lugar de las víctimas. Era, era casi un documento más político que jurídico, ¿no? Que me dicen que tuvo mucha importancia en la resolución de los jueces de la Sala 4 de la Cámara. Bueno, primeramente me parece que esto no lo sabía, de la contundencia del escrito, pero sí de la contundencia de nuestro pensamiento y de la contundencia de nuestras ideas, que siempre, como ustedes ven, como cuenta el relato de Alejandra y otras compañeras, claramente no somos víctimas, pero sí somos, si tuviéramos que poder intentar decir algo, somos lo más íntimo, porque estábamos en ese interior, al interior de las familias. Creo que somos quienes podemos dar cuenta. Yo lo digo de este modo, creo que en el caso de Checolás, pero hay dos tipos de personas que podemos decir quién es Checolás. Sus víctimas, que tuvieron que mirarlo a los ojos, a quienes le sostuvo la mirada mientras los torturaba, y sus hijos. Hay algo en esa mirada, que también es de público conocimiento, que tiene una, que tiene algo que hiela la sangre. Entonces, es desde ese lugar que nosotros ponemos en juego algo de nuestras historias. Y claramente, vuelvo a esta cuestión que vos decís de las víctimas, porque la mayoría de las víctimas de Checolás están desaparecidas y están muertas. Y nosotros estamos vivos y hemos podido armar con las complejidades de cualquier otro ser humano nuestras propias vidas, más allá de estos padres. Entonces hay algo del relato que se enmarca dentro de esta historicidad del terror de Estado, de esta maquinaria de muerte, en la cual nuestro relato se inserta, pero se inserta justamente para dar cuenta de una vertiente más de todo el horror. En todo caso, lo que sí nosotros podemos hacer es testimoniar, no al modo de las víctimas, eso es claro para nosotros, pero sí testimoniar de la consecución del horror en esas historias de vida, ¿no? Que son las de los genocidas, no las nuestras. Claro. ¿No? Esa es la complejidad. Hay una frase en esa carta que da cuenta de cómo ese terror aparece en la vida cotidiana, en la vida familiar. Ustedes hablan ahí que el otorgamiento de las prisiones domiciliarias las hace volver a sentir el perfume del terror, dicen, y los pasos sigilosos. Y yo leía eso y pensaba en eso, ¿no? Justamente en cómo atraviesa la subjetividad de ustedes, el terror, digo, este terror que nos atravesó a todos, a ustedes las atraviesa de un lugar tan íntimo, tan... Bueno... De todos modos, el atravesamiento del terror de cada uno tiene que ver con su propia historia, que no todas las de los exhijos de genocidas es igual. En mi caso, esa historia tiene que ver con un progenitor que fue muy consecuente con lo que él pensaba adentro y afuera del hogar. Entonces, ese terror era algo que era cotidiano para nosotros. O sea, había con la presencia de Checolás una disrupción de lo que se puede pensar como una vida familiar, o con lo que se puede pensar del orden de lo amoroso, del orden de la contención, del cobijo, que por supuesto lo teníamos, y eso se mantuvo por el lado materno de mi madre y de mis abuelos maternos. Pero la sola presencia de Checolás era absolutamente disarmónica, disruptiva, y rompía con toda posibilidad de transitar humanamente lo cotidiano. Esa era la contundencia de la presencia de Checolás en nuestras vidas cuando aparecía. Así es. Víctor, estás a micrófono abierto, así que cuando quieras te metes y sos parte de la charla, ¿eh? Estás aquí en el estudio con nosotros. Hay una cuestión que persigue todavía a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, que es que nunca se les ha entregado datos, ¿no? Que todo lo que hay son los testimonios de los sobrevivientes o lo que los propios organismos o los familiares han logrado ir reconstruyendo muy a poco, y siguen apareciendo cosas que todavía no que nos resultan asombrosas, como la que publicamos hace un par de semanas del hallazgo en la casa de Mendoza del ex juez Miret, genocida, que murió el año pasado, 2 meses después de haber sido condenado a perpetua, y que en su casa había 2 calabozos en el sótano, que todavía la justicia deberá determinar por qué estaban allí esos 2 calabozos y para qué los utilizaba. Pero digo, siguen apareciendo cosas que no sabemos, hay un montón de cosas que no sabemos. Me parece que con la aparición de ustedes empieza a rondar una, no sé si fantasía o realidad, de que ustedes pueden ayudar a aportar datos. ¿Les pasa esto? ¿Sienten como, o sea, les ha llegado esta suerte de presión, por decirlo de algún modo, y en todo caso es fantasía, realidad? Y creo que hay un poco de cada cosa, o sea, ojalá pudiésemos aportar datos concretos. Yo igualmente creo que quizás en nuestros testimonios, que los tenemos tan naturalizados y lo contamos porque no deja de ser nuestra propia vida, alguien que lo escucha, un interlocutor que lo escucha desde otro lugar, puede decir, sí, acá hay algo. Claro, cosas que ustedes quizás las tienen tan cotidianas que no perciben el valor judicial que puede tener. Sí, en mi caso, digamos, hay algo ahí de no poder aportar, primero por una cuestión de edad infantil, pero a su vez por algo que también es conocido, digamos, que sale de la intimidad del hogar, que tiene que ver con que, así como Checolás no habló en los juicios, así como Checolás mantiene el silencio, ese mismo silencio se mantuvo dentro del hogar. Quiero decir que Checolás fue un tipo consecuente absolutamente, o sea, el silencio estaba por sobre encima de todo, aún de su familia, porque bueno, justamente lo que reinaba era el silencio y la imposibilidad. Entonces, está, que yo relato en algunas entrevistas, de que vivíamos en una burbuja, no es una metáfora, en mi caso es una realidad. Vivíamos en una burbuja policial, sin contacto con el mundo externo. Ahora, lo que sí puedo decir es que vivíamos rodeados de custodias y vivíamos cuidados de seguridad, y que no teníamos contacto con otros niños porque, bueno, nos cambiaban de colegio y entonces no podíamos armar lazos con los otros. Éramos pequeños, además yo tengo hoy 47 años. Entonces, realmente vivimos una vida cercenada de lo social. No es cuento esto de lo solitario, de lo para adentro, de toda esta, bueno, de esta construcción personal, pero no es, digamos, no es un deseo mío, es que fue así en ese caso. Checolás nunca habló en ningún lugar, y menos con la familia, porque como la familia no tenía estructura de tal para él, y no tenía un valor, bueno, estábamos ahí degradados, veníamos después del aparato represivo, estábamos bastante degradados. Como te decíamos, lo sumamos a la mesa a José Cherkaski, bueno, un amigo de esta casa, para nuestros oyentes, reconocible a partir del juntapalabras que él hacía aquí en esta casa y que siempre le pedimos cada tanto que haga el esfuerzo de volver a hacerlo, que es un ciclo que nos gusta mucho. Y la idea de invitarlo a José hoy, ya lo tuvimos invitado en algún otro programa, en el que estuvo Liliana Furió, que es del otro grupo de historias desobedientes. Tiene que ver con que con José charlamos mucho sobre, desde la aparición pública, de, con los testimonios de ustedes, charlamos mucho del tema, digamos, nos genera, yo definiría como ansiedad lo que nos genera la aparición de ustedes y el proceso que están llevando adelante. Entonces, nada, como lo habíamos invitado en aquel programa, nos pareció que estaba bueno también que se sumara a esta mesa. Para quien no lo conozca, la verdad, googleenlo, no le vamos a contar quién es José Cherkasky. Es parte de la historia de la cultura argentina. Víctor, vos, me imagino, Basterra, que habrás con tu voz cantado canciones de... Con el pueblo que es el pueblo, Basterra. Hijo, para que no haya errores. Sí, alguna vez que he cantado cosas. ¿Cómo te va, negro? ¿Alguna? ¿Cómo estás, querido? Bien, ¿vos? Un gustazo. Un gran gusto mío. Y aquí andamos, lidiando con el hueserío. ¿Está en La Plata? Sí, los años no vienen solos, te puedo asegurar. Estás a 50 kilómetros. Porque sos un pibe. No, gracias, pero estás a 40, 50 kilómetros nomás. Bueno, José, escuchaste la primera parte de la charla casi a modo oyente. ¿Qué sensaciones te fueron quedando? Que es un tema muy difícil, es un tema árido, pero que no deja de ser apasionante. Yo recién le decía a Mariana, yo no carezco de memoria, que es un tema novedoso para mí, por lo menos para nosotros. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho, se lo decía a Mariana, incluso ella lo va a entender en su profesión, vos también como hija, o ex hija, no sé cómo es. Me parece metafórico, ¿no? Eso, pero ¿cómo se logra sobrevivir a tanto descubrimiento, a tanto dolor? Y yo me puse a releer seguramente la obra de Strindberg, el padre, que es muy interesante porque el personaje es un militar, nada que ver con... Bueno, me voy a contar la obra, pero hay un momento interesante donde un médico va a visitarlo y su mujer le dice que está muy enfermo, en fin, no voy a contar la anécdota. Pero a mí me interesa lo que dice Strindberg, en boca de este personaje que es en la escena quinta, o sea, yo me dedico al teatro desde el punto de vista teórico, así que no se sorprenda. Digo, Le dice el personaje, la voluntad, señora, es la columna vertebral de la mente. Sin la voluntad se daña la mente y se hace pedazos. Esto lo escribió Strindberg en 1899. Y a mí me pareció muy interesante porque efectivamente yo lo uno al relato de ustedes, lo unía a todo este... Son apuntes, no es que yo tengo machete, simplemente me... Es un problema de oficio, de orden. Seguramente ustedes no me conocen, mi especialidad es la entrevista. Yo soy un entrevistador de muchos años y creo que hay que tener cierta información. ¿Qué piensan de este pensamiento del personaje de Strindberg? ¿Lo sienten propio? ¿Lo sienten ajeno? Bueno, siempre hay como una paridad entre la ajenidad y la proximidad, ¿no? Son, en definitiva, son dos caras de la misma moneda. En ese sentido, y intentando armar algo con tu pregunta, puede ser que sea, que haya algo del orden de la voluntad, ¿no? Podríamos pensarlo así, pero no sería todo. Hay algo en algunas de nuestras historias que tienen un rasgo muy particular, que hasta es llamativo porque tiene que ver con un no saber del desarrollo. Muchas de nuestras historias tienen esa coloratura que, sin saber cuál era el universo que habitábamos de pequeñas, había algo que no funcionaba. Florencia lo cuenta de un modo, con su singularidad. Alejandra lo cuenta de otro, Erika lo cuenta de otro y yo lo cuento de otro. Pero es algo muy, muy potente que, sin saber el horror que estos sujetos llevaban a cabo en contra del otro social, había algo de un repudio que no se podía nombrar, no teníamos posibilidad de nombrarlo de ese modo, no sabíamos qué era, pero ya había algo en nosotras del el rechazo y del repudio en ese momento a un padre. Me parece que eso es un rasgo, siguiendo tu pregunta, ¿no? Y específicamente lo de Strindberg. Me parece que hay algo ahí en nosotras que para nosotras también es inédito, porque aparte se hace a posteriori ese cálculo. Nosotros nos llevamos ese cálculo y dijimos, era esto para nosotros. Eso nosotros lo descubrimos después. El horror lo descubrimos después, la muerte lo descubrimos después. No solo que descubrimos eso, sino que era perpetuado por nuestros progenitores. Entonces hay algo ahí de una incomodidad subjetiva, de lo que uno no quiere sostener. La voluntad no basta. Hay algo más que hay que poder hacer. Uno no anda, uno puede renegar de un padre, pero no todo el día, ni todos los días uno o se cambia el apellido o decide fuertemente decir hasta acá y esto no más, ¿no? En ese sentido tiene ese cariz de los genocidas en nuestras historias. A mí me parece muy impresionante ese rasgo infantil que nombra nuestro testimonio, que tiene que ver con eso, como un hilo de Ariadna que se va poniendo en juego y que al final uno dice, era muy lejos cuando sabíamos, aún no sabiendo de qué se trataba. Es como los chicos. Los chicos saben aunque uno no se informa. Sí. Pasa que también es difícil para un niño saber siempre del horror. Sí, lógico, ¿no? Eso ya. Digo, que no es patrimonio nuestro, de los exhijos de genocida, ¿no? Digo, es patrimonio de todos los sujetos. Pero en este caso, todo está emparentado con el horror. O sea, no hay algo, por lo menos en mi caso, no hay nada del relato que yo pueda ponerle algún haz de luz. Yo la diferencia que siento entre lo que yo leí es que tu ex papá, no sé, ya me cuesta, pero espero que me entiendan, los trataba bien, a diferencia tuya, que era un hombre muy violento, o me equivoco. Sí, o no. O era indiferente, no sé, pero era muy violento. Checolás. La violencia de Checolás, sí. La violencia de Checolás no tenía que ver, me parece también hay que enmarcarla, ¿no? Digamos, era un ser violento en su propio ser, no era la violencia, Checolás la ejercía con el silencio, la violencia Checolás la ejercía con correr la mirada de lo familiar, o sea, de no sostener ahí a un hijo, la violencia la sostenía, sí, también con ciertas formas de violencia en lo físico, pero la mayor violencia, que es también lo que también se conoce públicamente, es el no sostener al otro, el dejarlo caer todo el tiempo, ¿no? De que el otro que no le importe. Bueno, es una de las razones por las que pudo llevar a cabo esos actos aberrantes, ¿no? Es muy difícil de pensar o intentar pensar cómo alguien puede llevar a cabo semejantes actos. Bueno, una respuesta posible, que es la mía solamente, tiene que ver con eso. El otro tiene que no importarte, va, para llevar a cabo la tortura, la vejación, el sostenimiento del otro en esas prácticas en contra del pensamiento y de la diferencia. ¿No? En tu caso, Alejandra, dice José que fue distinto. Sí, fue distinto, quizás era una persona absolutamente ausente, era como si no estuviese ahí. Quizás la más violenta era mi mamá y él era como ajeno a la violencia. Pero fue siempre distante y muy ausente, pero conocemos compañeras, tenemos compañeras que han tenido padres que ellas los relatan como que fueron padres amorosos. No es mi caso, pero... Claro. Alejandra, ahí me gustaría volver al encuentro con Víctor de hace algunos años, sobre todo porque aprovechando este privilegio que tenemos de contar con él también aquí. Contanos cómo fue y qué implicó en tu vida y en tu historia. Y en esta reconstrucción también, de algún modo. Sí. Y a mí, bueno, como dije, como que yo siento que toda mi infancia estuvo atravesada por Víctor, Y bueno, yo lo quería conocer, quería hablar con él. Y bueno, le mandé un mensaje. Yo vivía en La Plata en ese momento. Le mandé un mensaje por Facebook. Nunca creo que pensé que me iba a contestar y que se iba a concretar. Y bueno, me respondió enseguida. Nos encontramos en un bar. Y la verdad que para mí fue reparador, fue clarificador también. A mí siempre me había quedado, quizá lo único que en algún lugar de mi cabeza me hacía ruido, era que ellos decían que, digamos, que los sobrevivientes era imposible que recordasen 40 años o 30 años después con tanto detalle lo que habían padecido. Por eso yo digo que Víctor lo describe muy bien a cómo es. Rodríguez. Y yo cuando me siento con Víctor, a mí lo que me impresiona mucho cuando él lo describe, que yo sentía que lo podía poner en palabras como era él mejor que yo. Entonces como que ahí terminó como de cerrar todo y después, bueno, fue, yo siempre lo viví con mucha culpa. Sé que racionalmente no tiene sentido, pero siempre sentí mucha culpa, mucho dolor. Entonces para mí fue en algún punto reparador la charla que pude tener con él. Perdóname la pregunta, ¿cuál era tu culpa? No, ser la hija. Ser algo, tener algo que ver con ello. ¿Y eso cuándo tomaste conciencia de eso? Y desde muy chica. Que yo cuento que en la escuela me daba vergüenza decir qué hacía él, no quería invitar a nadie a mi casa, inventaba que era abogado, desde muy chica, 10 años. Increíble. ¿Y eso del placar es a los 10 años? Uh-huh. O sea que 83. Tenías una intuición. Sí, llamativa. Pero por ahí es eso que dice Mariana, que se sentía... había algo ahí que no, que le pasó, creo que a cada una de nosotras nos pasó lo mismo. Porque yo cuando leía parte de la entrevista, que creo que es en Anfibia, vos decís que cuando salía tu padre del edificio se ponía a rezar para que no vuelva. ¿Puede ser es algo al así? Revés, pero no, sí, la escena es esa, era que... cuando él venía de la jefatura de policía y nos avisaban, bueno, se avisaba la custodia, lo esperaban cuando venía a mi casa. El recuerdo con mi hermano, que éramos muy chicos, era que nos escondíamos en un placar a rezar que por favor se muriera en el viaje, que no llegara a casa. ¿Por qué? Y porque la presencia sola de Checolás era del orden del horror, de lo no familiar, de lo siniestro, de lo ominoso, de lo antinatural. Ahora, para nosotros. Hay algo que creo que yo vos lo podés explicar mejor. ¿Cómo es la estructura del pensamiento de un personaje de este tipo? ¿Desde qué lugar se construye un personaje así? De tanta crueldad, digamos, ¿no? Sería reparatorio que fuese un personaje porque también bueno, podría dejar de serlo, ¿no? Es mi manera de decir. Sería, aliviaría a muchos. Bueno, de este señor. Que se pudiera sacar ese traje y ser otra cosa, en definitiva un ser humano. Es difícil responder eso, porque esa construcción tiene que ver con, digamos, cuando tiene que ver con lo vital, con lo familiar, con lo muy próximo, es muy difícil porque hay veces que conversando a veces con gente me dice, bueno, pero Checolás se despersonalizaba, ¿no? Y en realidad Checolás no se despersonalizaba nada, era igual adentro que afuera, o sea, podríamos decir, podría haber actuado como personaje de buen padre o de buen sujeto afuera y podría haber no hecho todo lo que hizo también, ¿no? Podrías pensar eso. La complejidad que reviste todo eso es eso, que no... que hay seres que habitan lo humano, que para mí no lo son, pero que tienen esa característica que el otro no existe. Esa es la única forma de pensar que pueden operar de semejante modo frente a esa humanidad que tienen enfrente, ¿no? En ese sentido, creo que, digo, meterlo dentro de una estructura, es la estructura del horror, en todo caso, del fuera de límites, de un goce irrestricto, de sentirse por fuera de la ley, y esto no lo digo yo, lo dice Checolás mismo, él ha dicho en alguno de sus alegatos que él lo va a juzgar, la justicia divina, o sea que lo humano, digo, no es la construcción que yo pueda hacer, es la construcción que hace Checolás de sí mismo cuando se presenta bajo las diferentes modalidades que se ha presentado, como genocida y después en los juicios teniendo que alegar en su propio favor. Él lo ha dicho así, o sea, la degradación del humano es una constante en Checolás. Eso no hay duda, digo, ha manejado 21 centros clandestinos, los ha manejado él, ni uno ni dos, que también sería horroroso, sin duda, pero ha sido el cerebro que ha manejado esa cantidad de centros, y manejarlos implica, bueno, algo de lo psíquico que te permita llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, creo que Checolás se pinta a sí mismo, no hay mucha complejidad en eso, ¿no? Claro. Cuando se produce un rechazo masivo y sostenido en el tiempo, como se dio en estos meses, cuando se le concedió la domiciliaria a Checolás, ¿a vos qué es lo que te pasa? Porque yo lo que me imagino es que, por un lado, debes sentir que está buenísimo que ese rechazo que vos sentís sea masivo, y por otro lado, supongo que preferirías que le pasara a otro. No, que le pasara a otro no, me parecería como muy cruel, ya con que me pase a mí es suficiente, no me gustaría transmitir eso, no, la verdad que no quisiera que nadie pase por esto. Con la domiciliaria de Checolás pasó algo que no debería haber pasado, porque no son crímenes comunes, entonces ahí hay algo de la justicia que, nada, que descarta un poco lo humano en el sentido de apelar a algo justo que pacifique las relaciones entre los sujetos. Bueno, eso no es lo que hizo la justicia, justamente fue alienar a los sujetos sociales, de modo tal que el empuje que tuvo y la potencia que tuvo el pedido de revocatoria de Checolás, bueno, ahí hubo como cierta rectificación de que no todo está perdido, ¿no? Claro. De que lo popular y lo colectivo tiene fuerza. La sigue teniendo e hizo que Checolás vuelva al lugar del que nunca debería ni debe salir hasta su muerte, como otros genocidas. Eso. Estamos charlando con Mariana Dopazo, con Alejandra Évoli, ellas son ex hijas de genocidas, y está también aquí como invitado José Cherkaski. Estamos a la hora de que si este fuera un programa tradicional, digamos, de oral y público, de despedirnos hasta la semana siguiente, pero lo que vamos a hacer es despedirnos para quienes nos estén escuchando a través de la M690, que sí seguirá con su programación. Nosotros nos quedamos aquí en la retaguardia para seguir charlando con las chicas. Bueno, quiero despedirlo a Víctor porque su contrato de $250,000 al mes por participar de oral y público dice no más de una hora. Y a veces, porque a veces ni siquiera lo encontramos y no podemos contar con una hora. Así que no me quiero salir del contrato, Víctor. Pero antes quiero preguntarte una cosa, porque me quedó ahí, quizás es un poco desprolijo, ¿no? Voy a volver por tercera vez a la historia de aquel encuentro con Alejandra. Porque también me gustaría preguntarte qué significó para vos, Víctor, ese encuentro con Alejandra, ese llamado, esa búsqueda. Hay un montón de gente que a vos te busca para encontrarse por diferentes cosas, para reconstruir sus historias, pero este no era claramente un encuentro habitual. No era habitual, y además tuvo características muy particulares, y más me llama la atención hoy, porque en prevención de... Yo no sabía quién era Alejandra, no sabía que... Por ahí podía ser otro tema más riesgoso, digamos. Entonces me vino a hacer la segunda un compañero. Ese compañero estuvo secuestrado en la provincia, en la Plata, forma parte de la Noche de los Lápices, y el compañero con su compañera estuvieron en una mesa alejada del bar. de ese bar de 7:55, donde tuvimos el encuentro con Alejandra. Lo confieso ahora, Alejandra, pero no era por yo no te conocía, así más que vale. Era por prevención nada más. Uh-huh. Y por otro lado, ya, lo que dije acerca de este compañero, que es justamente Echecolás y uno de sus segundos, el Lobo Vides, era uno de los que lo secuestraron a este compañero. Y él me hizo, le decimos la segunda, ¿no? O sea, acompañarlo con una mirada. Uh-huh. Era una circunstancia, bueno, el encuentro con Alejandra fue bastante impactante para mí. Eso, a mí yo soy un tipo de ciertos reflejos lentos, parece, porque después se me van cayendo todas las fichas. O sea, hay un proceso de elaboración posterior de la circunstancia que se produce en un momento determinado. Después hay una especie de evaluación de lo sucedido y ahí me caen un montón de fichas, ¿no? Y ahí me quedó la sensación de que era muy doloroso toda la situación, muy muy cruel toda la situación que vivían ustedes, los jóvenes. Para mí eran jóvenes que han padecido de alguna forma, también fueron afectados absolutamente. Yo siempre digo que no soy una víctima, soy un afectado. Y ustedes también fueron afectados, no en la misma dimensión que podemos ser nosotros, como se dijo al principio, hay algunos que se confunden y creen que ustedes vienen a ocupar un espacio que no les corresponde, pues es un pensamiento absolutamente retrógrado en algunas compañeras y compañeros de lo que llamamos el campo popular. Yo sé lo que son ustedes, sé que la sensibilidad que seguramente tienen es muy muy muy importante tenerla en cuenta. Y yo celebro absolutamente este encuentro de estos digamos reencuentro de ustedes con lo nacional, con lo popular, con lo argentino, con el bien y con la esperanza de construir una sociedad mejor. Nada más. Hola, ¿me escucharon? No, sí, te escucharon y yo soy testigo de los rostros que marcan de ambas, que evidentemente por ser quien sos no les es lo mismo que eso se lo pueda decir vos o que yo le pueda decir eso, digamos, claramente hay un valor diferente, ¿no? Me da la sensación. Sí. Les pido disculpas. No, al contrario, es como un abrazo para el corazón, para nosotras. Un profundo agradecimiento. Son palabras que hacen falta. Para nosotros nos hacen bien también. Muchas gracias. Bueno, Víctor, te mandamos un abrazo, disculpas por el exceso de tiempo, no nos mandes a tus abogados, por favor. Le mando un abrazo a José. Un abrazo grande, compañero. Está acá, te un digo. Abrazo, hermano. Víctor, ¿nos podemos despedir con vos cantando para el pueblo que es el pueblo? No, ya no tengo voz. Vamos, yo tampoco. Arruinado de voz. ¿Quién no va a tener voz? Usted, por Dios. Si usted no tiene voz, lo que puedo decir yo. Bueno, listo. Un abrazo. No, un abrazo. Listo, querido. Chao, querido. Cuídate mucho. Un beso grande. Chao, hermano. Chao, querido. Un abrazo. Bueno, Víctor Basterra ha pasado por aquí por Oral y Público. No, nos quedamos un ratín más charlando con Mariana Dopazo y con Alejandra Évoli. Alejandra, en el texto ese que apareció publicado en El Cohete de la Luna, vos dabas cuenta de una cuenta matemática allí en la sentencia en la última sentencia de la ESMA, en la que sacás la cuenta de que le dieron lo que le tenían que dar a determinados personajes, nos dejaron a los emblemáticos adentro y a los otros los largaron haciendo la cuenta de cuánto tenían que darle para que se fueran. Totalmente, yo lo viví así ese día. Para mí fue una sentencia bastante dolorosa y triste. O sea, no es que los dejaron adentro. O sea, ellos sí o sí, Acosta, Stif, o sea, celebro sus perpetuas, pero no les cambiaba nada. digamos, pero a los que sí realmente les cambiaba, les modificaba, les dieron a todos, a varios, penas mucho menor del tiempo por el que estaban presos. O sea, los que estaban presos hace 10 le dieron 8, los que estaban hace 15 les dieron 12, y así fue como ese día salieron varios por la puerta, y en los días sucesivos siguieron saliendo. Entonces, creo que... Bueno, nos estamos yendo después de haber escuchado apenas una parte de aquel programa especial que hicimos aquí en Oral y Público hace 7 años exactamente, y que implicó la visita de ex hijas de genocidas. Bueno, tienen la charla, saben que falta una hora, faltaba una hora. Cuando aquí pusimos un freno, así que si lo buscan en nuestro canal, lo van a encontrar en el canal de YouTube de La Retaguardia. Búsquenlo como ex hijas de genocidas y se van a encontrar con esta visita de Mariana Dopazo y de Alejandra Ivory entera. Nos encontramos la semana que viene, será el programa número 750 de Oral y Público. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.